Me desplazo en los rincones más preciados de tu cuerpo. El manto de esta melodía hace que me vuelva eterno. No te detengas, los ángeles están por vernos. Nada es lo que parece en esta vida de recuerdos. Y tengo miedo de estar cuerdo cuando muera. Que la muerte llegue siempre en forma de quimera. Tiene que haber la manera de recorrer las ideas que me quedan. Voy perdido siempre en esta carretera. Algún día entenderé el secreto que escondí esa mirada. Me hizo olvidarme de todo sin tener que decir nada. Yo estaba perdido sin ti, sintiéndome tan solo, ahogando penas con alcohol para aliviar este dolor. Y apareciste con esa actitud, está todo bien. Y eras tan buena mintiendo que juro lo sentí también. Y me olvidé de mis problemas, mis anhelos y mis miedos. Y me fui tras de ti para perseguirte en otro cielo. ¿Cuántas veces me encontré escribiendo versos pa' una musa? Mientras esté cerca no me importa si me usa. Sé que esta soledad que por la noche desespera y no quiere dejarme solo. ¿Cuántas veces me dejé llenar el vacío a los besos? Sabiendo que no estaba listo para eso. Tuve tanto tiempo mintiendo que me olvidé la verdad. Y ahora no sé por qué siempre termino solo. Siento el bien y el mal y aprendí a diferenciar amor y lealtad. Sin tu cariño no hay respeto, prefiero la soledad. La verdad, siempre miento cuando digo que en verdad. Y eso que no siento nada. El papel es como una iglesia donde siempre me confieso. Lo que hice, lo que pienso, mi miseria, mis excesos. ¿Cómo puedo quererte si sigo roto todo el tiempo? Soy yo luchando con los demonios que llevo adentro. Ya no queda más nada de la historia que algún día escribimos. De todas las veces que nos perdimos. No queda más nada, pero siempre volando con lo mío. Te enamoraste de un niño perdido. No queda más nada de la historia que algún día escribimos. De todas las veces que nos perdimos. No queda más nada, pero siempre volando con lo mío. Te enamoraste de un niño perdido. ¿Cuántas veces me encontré escribiendo versos pa' una musa? Mientras esté cerca no me importa si me usa. Sé que esta soledad que por la noche desespera y no quiere dejarme solo. ¿Cuántas veces me dejé llenar el vacío a los besos? Sabiendo que no estaba listo para eso. Tuve tanto tiempo mintiendo que me olvidé la verdad. Y ahora no sé por qué siempre termino solo.